¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a estar hablando en este episodio sobre aquellas canciones, o mejor dicho, esos artistas que decidieron escribir y homenajear a los grandes de la música, como lo fue Ringo, George, Paul y Lennon. Vamos a escuchar. Hice un reconto de varias canciones. Estuve recolectando algunos temas que a mí me gustan en particular y otros que están dando vuelta por ahí que son bastante bizarros. Va a ser un podcast un tanto largo, por eso decidí hacerlo en dos partes. Esta es la parte 1, donde nos vamos a concentrar en un puñado de canciones interesantes que tienen que ver con este gran homenaje. Y en la segunda parte, lo más probable es que tengamos alguna de estas canciones que quedaron afuera y también el homenaje que se hicieron ellos mismos, ¿no? Porque también Paul ha escrito canciones sobre Lennon. No solo otros artistas han mostrado su afecto hacia estos genios. Ellos mismos también lo hicieron. Pero nos vamos a meter de lleno con una de las canciones tal vez más sentidas, porque esta canción está dedicada a John Lennon. La escribió Elton John. El tema Empty Garden, Hey Hey Johnny, así se llama esta canción, que está incluida en un disco titulado Jump Up. Esto salió en el año 82. Y sabemos que la sociedad entre Elton John y John Lennon había sido de grandes amigos. Ellos fueron muy buenos amigos, sobre todo en el año 74, cuando empiezan a colaborar de manera mutua. John Lennon había escrito una canción con los Beatles llamada Losing the Sky with Diamond. Elton John hace esa versión en vivo. Después Elton John participa en un tema de Lennon llamado What to Get You Through the Night, que también fue uno de los grandes temas que estuvo en Walls and Bridges. Y así empieza el ida y vuelta entre colaboración y colaboración. Elton John hace un concierto y Lennon se presenta y ahí se despachan con algunos temas en vivo, como por ejemplo I Saw Her Standing There, tema donde canta Paul, en este caso lo canta Lennon. Y además de haber sido una gran noche y disfrutar de grandes temas, esta había sido justamente la última vez que Lennon se presentaba en vivo, por ejemplo. Así que eso es un buen registro de esas grabaciones del concierto de Elton John. Vamos a escuchar un tema que Elton John, cuando se entera del fallecimiento, o mejor dicho, del asesinato a Lennon, él prácticamente fue como un impulso. Dijo, voy a escribir un tema, pero tengo miedo que estos temas de homenaje sean un tanto torpes, porque escribir sobre los Beatles puede llegar a ser torpe, pero tengo la gran necesidad de hacerlo. Pero se aparece su gran letrista, amigo, entre otras cosas, llamado Topping, que tenía algunas frases y algunos escritos sobre qué podían hablar sobre Lennon. Así que decidieron grabar Empty Garden, una de las canciones donde se pregunta el relator si no puede salir a jugar. Así que eso se trata de una de las grandes canciones que Elton John haría en homenaje a su amigo John Lennon, pero que no tampoco sería la única. Después Elton John hizo otro tema llamado The Man Who Never Died, que fue instrumental, que lo puso en algún simple por ahí. Pero vamos a escuchar esta canción y darle rienda suelta a este programa de canciones dedicadas a los Beatles, o al menos a sus integrantes. Esto es Elton John haciendo Empty Garden, Hey Hey Johnny, del año 81. What happened here as the New York sunset disappeared? I found an empty garden among the flagstones there. Who lived here? He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for, this little empty garden by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk? nothing grows no more. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are so amazed, we're crippled and we're dazed. A gardener like that one, no one can replace. Otro de los grupos que decidió escribir y dar su propio homenaje a uno de los Beatles fue Queen. Queen tenían un fervor fanatismo por la música de los Beatles y también por la de John Lennon. Y fue Freddie Mercury quien le puso letra a un tema titulado Life is Real, Song for Lennon. La vida es real. Bueno, haciendo alusión a una de las canciones, ¿no?, de los Beatles. De Lennon. Y Mercury lo que dijo en alguna entrevista, que fue la primera canción que... fue la segunda canción junto con Killer Queen, donde ellos hicieron la letra y después la música. Era medio obvio, ¿no? Porque había más para decir y después se veía, ¿no?, que musicaba. Pero el planteo de Freddie Mercury era hacer una canción con voz y piano, algo minimalista, algo más sentido. algo donde la melancolía de la voz de Freddie Mercury tuviera un poco más de protagonismo y pudiera, digamos, abarcar toda esa tristeza que él sentía junto con sus compañeros. Escuchemos Life is Real, esto es del disco Hot Space, un disco un poco bastardeado, golpeado, que tuvo algunos momentos, digamos, de lucidez del grupo de Queen, con, no sé, Under Pressure, con David Bowie, por ejemplo. Pero bueno, tiene estas perlitas que también nos gustan y que disfrutamos mucho. Año 81, Queen cantaba esta canción. Guilt stains on my pillow, blood on my terraces, tosses in my closet, shadows from waking up. I brought it on myself. I will price it, I will cash it, I can take it or leave it. Swallowed the bitter pill. I can taste it, I can taste it. Life is real. Life is real. Life is real. Continuamos haciendo este reconto de canciones, esta selección que hice sobre canciones dedicada a los Beatles. En este caso vamos a hablar del grupo The Outfield, una banda británica que tuvo sus momentos de popularidad, de fama en la década del 90, y fue con su cuarto disco llamado Diamond Days que decidieron hacer una canción llamada John Lennon, así como viene, sin tanta metáfora, sin tanta vuelta. John Lennon, el tema se llama así, John Lennon. En fin, fue el cuarto disco, fue el primer disco para un sello nuevo, el MCA, ellos venían de grabar con Columbia Records. Fue el disco donde despiden a su baterista de toda la vida, Alan Jackman, así que le dieron, el tipo graba y después se va, y vuelve otro y hacen la gira. Y fue el disco que tuvo la canción For You, que alcanzó el primer puesto de los charts. Fue uno de los temas favoritos durante la década del 90. Pero eso no nos interesa, lo que nos interesa es escuchar esta canción llamada John Lennon del grupo The Outfield. La verdad, tenían un gran amor por Lennon y se nota en esta canción. Vamos a escuchar entonces a John Spinks, el cantante, líder de esta banda llamada The Outfield. So full of anger, but nothing to show. A world wrapped in cotton, but nowhere to go. Obsessed by a woman that you didn't know. Don't turn around, don't turn around. Torn between lovers, both mothers as well. A mind in a prison, a heart in a cell. If only the screams could be heard from this hell. Don't turn. Y otra de las bandas que también ha decidido sacar una canción con el nombre del artista en cuestión es el grupo Scissor Sisters. Esta banda media popera, glam, electrónica, etc. Depende del clima y del estado de ánimo de este grupo, es lo que nos ofrecen. Pero hicieron un disco llamado, que fue el segundo álbum de estudio, titulado Tada. Este disco salió en septiembre del 2006 y tuvo colaboraciones muy importantes. Una vez más, el amigo de John Lennon, Elton John, también estuvo Carlos Alomar, Paul Williams, etc. Pero hubo una canción en particular, al igual que los Outfield, le pusieron el nombre del músico y se llamó Paul McCartney. Sí, así como escuchan, queridos amigos. Este tema se llama Paul McCartney, cantado por los Scissor Sisters, y seguimos disfrutando de este gran homenaje a nuestros queridos cuatro de Liverpool. We'll be right back. en este podcast especial dedicado a la música de los Beatles, un podcast que tenía muchas ganas de hacer porque venía escuchando de manera reiterada canciones dedicadas a los Beatles. De hecho, siguen saliendo temas y supongo que van a seguir saliendo porque hoy los Beatles ya se transformaron en una especie de música clásica. Pero en el año 97, más precisamente en el 23 de diciembre del 97, sale un simple que se editó nada más que para radio. Eso significa que no tuvo videoclip. Y la canción se llamó I Just Shot John Lennon, yo solo le disparé a Lennon. Y esa fue la frase que dijo Mark Chapman cuando la policía le preguntó qué es lo que había hecho. Así de simple fue nuestro querido Mark. Entonces esta canción refleja un poco la composición y la idea y el sentimiento de Dolores O'Riordan, cantante de Cranberries, que para su cuarto disco, titulado To the Faithful Department, esta banda irlandesa decide dedicarle y homenajear a John Lennon de una manera muy especial, porque van relatando todo lo que fue la noche del 8 de diciembre de 1980, cuando asesinan a John Lennon en la ciudad de Nueva York. Y dentro de tantos homenajes que se hicieron, esta canción al menos se diferencia en que van pasando como diferentes escenas hasta llegar a el asesinato. De hecho, si nunca escucharon esta canción, presten muy atención al final del tema. Es fabuloso, o sea, fabuloso como producción, fabuloso como si fuera una película. Esta canción es como una película, honestamente. La manera en que está narrada y escrita es fabulosa. Yo creo que es una de las canciones más interesantes de Dolores O'Riordan, por lo menos en lo que respecta a los primeros años de la década del 90. Y en la canción Dolores O'Riordan expresa, ¿no?, sentimientos negativos, oscuros. Y ella dice, qué triste y lamentable y repugnante, qué triste y lo siento. Y qué noche tan repugnante, dice Dolores O'Riordan. Escuchemos entonces I Just Shot John Lennon por los irlandeses Cranberries. un poco el disparador de hacer este podcast fue el fallecimiento de Daniel Johnson, que falleció desgraciadamente hace muy poquito. Un tipo que sufría de bipolaridad, esquizofrenia, problemas cardíacos. Pero más allá de todo eso, que siempre fue como una especie de traba, de barrera hacia su creatividad, o por lo menos la parte más comercial del arte, porque tanto su bipolaridad como su esquizofrenia hizo que todo lo volcara y que se expresara mediante la música, la pintura, el dibujo. Un tipo que dibujaba muchísimo, además de grabar. Y que le puso también un sentimiento a las letras. Él hablaba del amor, hablaba del final, hablaba que valía la pena siempre estar vivo y amar. Un poco lo que predicaban los Beatles y también la música de John Lennon, ¿no? All You Need Is Love. El tema es que Daniel Johnson se transformó en un referente de la música under. Él siempre fue un outsider del rock, prácticamente un desconocido, y que muy pocos músicos lo tenían en cuenta, o que muy pocos músicos sinceramente se habían puesto a escuchar con atención el arte de Daniel Johnson. Uno fue Kurt Cobain, que demostró devoción por el arte de él, por la música, por todo lo que escribía, y que siempre andaba con una remera puesta. Entonces muchos de los fans de Nirvana empezaron a llamarle la atención y preguntar qué era eso que tenía ahí, ¿no? Entonces ahí iban llegando a la música de Daniel Johnson. Este tipo en la década del 80 empieza a grabar cassettes. Siempre se manejó del lado de la filosofía del hágalo usted mismo y se lo tomó muy en serio. Este disco, titulado Jeep Jump, tiene como portada un dibujo de Daniel Johnson, como nos tenía acostumbrado. Se graba en el verano del 83 en un garage de Texas, más precisamente en la casa de su hermano, en una granja. Y Daniel Johnson grababa todo en cassette, en CDRs. Después pasaba la era del CD, pirateados, y después tuvo una reedición en vinilo. Pero en esa época Daniel Johnson grababa el disco, y como su grabadora no tenía para hacer copia de cassette a cassette, lo que hacía era volver a grabar el disco. Entonces terminaba de tocarlo, sacaba el cassette, ponía uno virgen y lo volvía a tocar, como si fuera la primera vez. Eso hizo de que los discos de Daniel Johnson siempre fueran como muy diferentes entre sí. Hoy piezas totalmente de colección y muy buscadas. Muchos músicos fueron los que Daniel Johnson amó, pero hubo una en particular que fueron los Beatles. Y para Jeep Jump, Daniel se despacha con un tema titulado Los Beatles. Vamos a escucharlo. They earned Y por último, vamos a poner un tema que tiene que ver con una banda nacional, mejor dicho, argentina, por si nos estás escuchando de otros países de habla hispana. Se trata del grupo Ataque 77, una banda de punk rock que con el tiempo se fueron madurando su música, deformándola hasta transformarse en una especie de rock pop que sonaba en todos lados, y de punk ya casi no quedaba nada. El tema, que Radio Insomnio, fue un disco que ellos editaron en el año 2000, los mezclaron en los Estados Unidos y el 30 de septiembre lo presentan en el Estadio Obras Sanitarias, uno de los teatros realmente grandes, importantes. En una época se decía que el Estadio de Obras Sanitarias, si vos llegabas a tocar ahí, era porque tu carrera estaba en crecimiento y que algo nuevo iba a pasar, ¿no? Significaba que tu banda ya había madurado y que tenía fama. Era muy difícil llegar al Estadio de Obras Sanitarias. Bueno, la cosa es que Ataque 77 con Radio Insomnio llega a Obras, presenta este disco. Tuvo varios videoclips y uno en particular se llamó Beatle. Y el video, están ellos en una terraza de un barrio de Buenos Aires, simulando un poco lo que fue ese último concierto anecdótico de los Beatles en Londres. Vamos a escuchar a modo de cierre la banda Ataque 77 haciendo Beatle. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chino, infierno grande, sabes si se enteran tus padres. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Muy bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí escuchando, por apoyar lo que tiene que ver el mundo de Calico Skies y sobre todo estos podcasts exclusivos que los hacemos con mucho cariño, con mucho amor, nos encanta. Y que pronto van a venir más sorpresas y cosas que tenemos en mente para todos ustedes. Mi nombre es Sebastián Rufo, espero que hayan disfrutado esta primera parte y seguramente dentro de muy poco ya vamos a estar con la segunda parte de las canciones dedicadas a los Beatles. Adiós, nos vemos pronto.